paz. ¿No ves que estoy? ¡Mickey! ¿Qué? ¿Quién? ¡Hola! ¡Mini! ¡Mickey! Oh, ¡hola, Mini! ¡Mickey Mouse! ¡Estás atrasado para nuestra cita! ¡Estabas dormido, ¿verdad? ¿Retrasado? ¿Para qué? ¡Oh, retrasado! ¡Oh, sí, Mini! ¡Es que yo, ¿sabes? ¡Sí, Mini! ¡Claro, Mini! ¡Mickey, si no llegas al baile en 15 minutos, terminamos! ¡Sí, Mini! ¡Voy corriendo! ¡Puto rápido mi ropa! ¡No, aquí no! ¡En la cama! ¡En la cama! disfraz. ¿Eh?